Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar nuevamente con ustedes, ya comenzando el año 2019. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Ya echamos una mirada, una pequeña mirada. Usted tendrá el privilegio de seguir ahondando en el libro, en el prólogo de este libro, que tiene características muy especiales, muy fundamentales para entender lo que viene a continuación. Y en esta semana vamos a ver un poquito acerca de introducirnos en realidad en el mensaje a las siete iglesias. Y ese va a ser el tema que vamos a tratar después para ir ahondando qué le dice a cada iglesia, pero nos vamos a entrar ahora un poquito en la introducción. Y la advertencia que nos hace el centro de nuestro estudio es que, Apocalipsis 2:7, el que tiene, dice, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Bueno, creo que es bueno que nosotros tomemos en consideración todo lo que el Señor nos informa. ¿Por qué? Porque vivimos en un momento en que pareciera que aquellos que siguen los caminos del mundo tienen ventajas y los cristianos no la tienen. Entonces, de pronto, el mismo enemigo yo creo que nos hace mirar y dice, mira, ¿cómo, si Dios los ama tanto, ¿cómo permite eso? Mira cómo gozan aquellos que no están en la iglesia, aquellos que no siguen los caminos del Señor, y tú tienes problemas, tú tienes dificultades. Ahora en relación a eso, claro. El mismo Juan, claro. Imagínate, estaba ahí en una isla inhóspita prácticamente, después de haber servido toda su vida al Señor, estar allí en una... haber sido, como tú también mencionaste en un momento, lo que dice la tradición, que fue metido adentro de un tambor de aceite hirviendo, y él milagrosamente se salvó y lo llevaron ahí a la isla de Patmos, y ahí lo relegaron y tenía que trabajar y lo azotaban, en fin, y lo trataban mal. Y si Dios lo ama, ¿por qué permitió eso? Pero ahí... Juan tuvo la revelación más grande y creo que la relación más estrecha con su Señor que antes la hubiese tenido. Incluso cuando él estaba con Jesús aquí en este, cuando Jesús estaba acá, creo que la relación que tuvo ahí en Patmos fue mucho mayor, ¿no? Mira, uno cuando mira eso dice, cómo me gustaría tener esa experiencia, pero recuerde usted que Juan no da detalles de la experiencia de estar preso allí, de lo que tenía que hacer. Quizás lo consideraron un poco por la edad que tenía, pero estaba en una situación... No tenía consideración con la edad. No, sí, lo que querían era de alguna manera eliminarlo, y esa era una forma de eliminar muy terrible. O que él renegara de Dios, porque habría sido un tremendo ejemplo para ellos, haberlo llevado y haberlo puesto delante de otros cristianos, y que Juan hubiese dicho, no, yo no conozco a Dios, no conozco a Jesús, reniego de todo lo que antes prediqué. Eso habría sido un tremendo triunfo para el enemigo. Claro, pero fíjate, quizás usted revise el Salmo 73, un salmo bastante interesante para pensar, porque a veces dice, pero ¿cómo...? Entiende algunas cosas, David tuvo también problemas. Dice, por ejemplo, este salmo, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿En qué está hablando? Él está mirando que él ha sido fiel, ahora estoy mirando a Juan, ha sido fiel, porque tuve envidia de los arrogantes, y Juan podría decir, de los que me colocaron aquí, viendo la prosperidad de los impíos. Y yo siendo cristiano estoy aquí. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Mira cómo estoy yo. No pasan trabajo, por tanto la soberbia los corona, dice, los ojos se les saltan de gordura. Pero mira, en algún momento él recapacita a David, y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque él dice, pero, cuando estuve en la presencia, cuando entré al santuario, cuando vi lo que es Dios, cuando veo esta revelación, entonces me doy cuenta de que ellos tendrán un fin terrible, y prefiero tener este sufrimiento ahora y gozar de la tranquilidad y de la alegría de encontrarse Porque él puntualmente en el versículo capítulo 73-17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Sabía qué relación hay en esta razón? Y yo creo que Juan entendió perfectamente lo que les iba a suceder a ellos por estar persiguiendo a la iglesia. Ahí en el capítulo 1, verso 9 de Apocalipsis dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjese, por esa causa, por causa de su testimonio, él fue a dar a esa isla árida y rocosa del mar Egeo, una isla que tenía 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho en su parte más extensa. Y los romanos la utilizaban, junto a otras islas, como colonia penal para los delincuentes políticos desterrados. Y Juan fue a dar allí precisamente por su testimonio acerca de Jesús. Ahora es lo interesante, y uno debería pensar, porque de repente alguno también uno sufre algunas cosas, pensar si realmente está sufriendo por ser fiel a Dios o por haber hecho algunas cosas indebidas. Bueno, Dios también va a extender su mano, pero que Juan está sufriendo por ser bueno. ¿Recuerdas tú que en algún momento Jesús dijo que eran de los tres, eran los hijos del trueno? Sí. O sea, tenían un carácter que era terrible. Pero mira cómo cambió Juan, cómo habla del amor en sus cartas, primera, segunda, cómo habla en su evangelio de Juan, y ahora en Apocalipsis, la revelación maravillosa que tiene y que nos entrega a nosotros. Así que está en el lugar menos apropiado, pero Dios allí estaba con él, atendiéndole, ¿no es cierto? Y él dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Esto indica lo que estaba sufriendo la iglesia también, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Allí estaba en ese lugar, ahora, lamentablemente. Es bueno que nosotros pensemos que no estaba de vacaciones ahí. Él no estaba un viaje turístico. Ahí seguramente lo trataban como un criminal. Lo encadenaron con grillos, no le daban suficiente comida y lo obligaban a realizar trabajos forzados bajo el látigo de guardias romanos despiadados. Recordemos que esas personas que tenían allí para que los cuidaran eran realmente despiadados. Eran personas que no tenían corazón y azotaban, y no importa la edad que tuviese Juan, yo creo que lo trataban igual que cualquier otro criminal. Claro. Entonces, tenemos que ponernos en las sandalias de Juan. ¿Cómo habríamos actuado nosotros? ¿Cómo habríamos reaccionado? ¿Habríamos renegado de Dios? A veces por menos estamos poniendo en duda la existencia de Dios o que Dios se preocupe de nosotros. Podríamos haber cuestionado incluso y haber dicho, bueno, Señor, si me estás dando estas revelaciones, dame libre para llevárselas yo personalmente a la iglesia. La Biblia no dice si él salió de esa prisión. Hay algunas, la tradición dice que él salió quizás de la prisión. Dice la tradición, no la Biblia. Que murió de viejo. Y murió viejito rodeado de sus hermanos. Uh-huh. Es una linda muerte, así tranquila. Pero, ¿qué cosas nos dejó en este libro y cómo nos ha llegado a nosotros? Dios ha protegido para que este libro llegue a nosotros, llegue con todo el esfuerzo, con todo el poder, para que estemos preparados para recibirle. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre sufrir por amor a Cristo y sufrir por otras razones, incluidas nuestras decisiones equivocadas? ¿O qué decir de sufrir por razones que no podemos entender? ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor en cada situación? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.